Lo tenemos en línea del otro lado al presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, el señor Fernando Luis. Fernando, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Desde aquí dentro no podemos ver la luz del día, pero si usted dice que anda por ahí, buenas tardes entonces. Buenas tardes, buenas tardes. Fernando, bueno, a ver, ¿cómo fue la asamblea, reunión? No sabemos cómo catalogar la que tuvo lugar allí en... Tuvo una parte de asamblea porque se pudieron expresar muchos productores con el uso del micrófono. Si bien no terminó como las asambleas tradicionales donde se extrae un mandato de todas las exposiciones de los distintos productores, pero sin embargo se le permitió expresarse a un montón de gente. Te cuento primero que el marco fue muy bueno, muy muy grande, mucha gente. La verdad que el local que se contrató quedó chico. El ánimo estaba bastante predispuesto a manifestarse en contra de todo este tema del trigo. La verdad, la gente bastante molesta. Surgió de ahí también mucho una necesidad, y se notó realmente una unidad en el mensaje de toda la mesa de enlace, y fue también muy expresado por todos los productores la necesidad de la unidad de la mesa de enlace. Y probablemente de todas las últimas veces que se han reunido o han estado expuestos, realmente la vez que más se notó esa unidad, porque evidentemente la agresión es muy grande y la falta de resultados es mucha. Bien, bien. Fernando, usted dice que hubo muchos productores que intentaron expresarse, que pudieron expresarse en la asamblea. ¿Los reclamos, digamos, no deben haber superado a lo que ya conocemos tradicionalmente en Olavarría, o hubo algún tipo de novedad con respecto a los reclamos ya tradicionales con respecto al trigo? No, con matices locales o con algunas pinceladas propias de cada uno, el reclamo es el mismo: la liberación total del mercado del trigo y la gran amenaza también que sufre con el antecedente este el mercado del maíz también. Así que el reclamo fue el mismo de siempre, ya te digo, con algunos matices, pero en eso hubo mucha unanimidad. Y ya te digo, reclamando la acción conjunta de toda la mesa de enlace en una sola dirección. Y más o menos se va a producir de esa manera, porque ahora ellos van a tener otras dos o tres actos similares en Rosario, en Entre Ríos. Así que, bueno, se están moviendo en conjunto y los productores los estamos acompañando. Bien. Fernando, bueno, otra de las cuestiones también tiene que ver con la posibilidad de la extensión o no de esta medida de fuerza, o de la concreción de próximas medidas de fuerza. Hoy por la mañana llegaban algunos cables informativos diciendo que había sectores de la Federación Agraria que por ahí proponían comenzar a pagar impuestos en especies, ¿sí? A partir de la segunda quincena de febrero, si es que no se vislumbra una solución para la comercialización del trigo. ¿Esto pudo notarse ahí también? ¿Hay intenciones de continuar con medidas de fuerza o aún no? Continuar con medidas de fuerza, sí. Particularmente eso que mencionás no lo escuché yo, pero continuar con medidas de fuerza, sí. Lo que se planteó en forma más concreta fue terminado esta medida, que termina el domingo, ¿no es cierto?, dar un lapso de aproximadamente 10 días para ver si hay algún tipo de avance. Y si no, bueno, retomar alguna otra medida de fuerza o ver qué se hace. Pero la idea es esto, y hay una gran voluntad general de esto, llevarlo a hasta la solución, ¿no? Hasta que aparezca alguna clase de solución. Bien. Unanimidad, por supuesto, en que estas políticas no son fijadas por el ministro que tenemos, sino que son fijadas en algún ámbito de gobierno superior. Bueno, se lo menciona, todo el mundo siempre lo menciona mucho a Moreno, a la Presidente, bueno, en fin. Pero sabemos, y bueno, nosotros lo hemos dicho hasta que nos hemos cansado, de la inoperancia del ministro en este aspecto, y bueno, eso también se mencionaba hoy. Bien, bien, bien. Bueno, gran marco de productores, muchas ganas de hablar. ¿Presencia de algún funcionario del Estado o de algún político, sea del Frente para la Victoria, cosa que no creo, o no, o solamente fue una cuestión gremial? No, no, totalmente gremial. Yo por lo menos no vi a nadie, o sea, dentro de toda la gente que había, si a lo mejor había alguien más adelante en algún lugar. No, ni siquiera autoridades locales de Bahía Blanca creo que había. No, era absolutamente gremial, y esa era la intención, que fuera gremial. No es un reclamo político, como ya lo hemos manifestado otras veces, es un reclamo gremial que se maneje después, o roza lógicamente y naturalmente la política. Bueno, es la misma naturaleza de los hechos públicos, pero de interés público, pero el reclamo es gremial. Así que sí, éramos todos productores y toda gente de las cuatro entidades, porque la gente cuando se iba presentando, uno iba notando que este es de Federación, este es de Carvap, aquel habló por Sociedad Rural, el otro pertenece a Coninagro. Realmente había pluralidad también en cuanto a la afiliación de los que estaban ahí. Bien, por último, Fernando, ¿cómo afecta en sí al partido, al distrito Olavarría? ¿Cuál es la producción triguera que se registra en Olavarría? Digamos, ¿cómo está afectando esta mala política de comercialización impuesta desde la Nación al partido? Y mira, un número sacado medio rápido. Olvidémonos de la retención. Las retenciones ya están puestas. La retención es una pelea posterior, digamos, una pelea, si se quiere, legal, entre comillas, si uno acepta como que las retenciones tienen algún viso de legalidad, lo cual también es muy relativo. Olvidándonos de las retenciones, por este efecto de trastornamiento de los precios, nosotros hemos calculado que al partido no ingresan entre 10 y 15 millones de pesos, que son 10 o 15 millones de pesos que se gastarían en Olavarría, sin ninguna duda. Así que eso es particularmente el daño que le hacen a nuestro partido, cuantificado, ¿no es cierto? Fernando, me parece que no hay mucho más que decir con eso, ¿verdad? Y no, porque 10 de acá, 15 de allá, ¿viste? Y en definitiva es el progreso del partido y de la ciudad, porque todos tienen que saber, conocer, que la mitad de los ingresos de Olavarría provienen del campo. Entonces, perseguir al campo también es quitarle recursos al comercio, al empleo de Olavarría, a todo el desenvolvimiento del partido y de la ciudad. Fernando, le agradecemos muchísimo por su tiempo, le enviamos un gran abrazo.